Botaneando con la Mole, señores. Me da mucho gusto saludar a toda la raza que siempre está checando, obviamente, mis videos en YouTube. Siempre quieren saber dónde la Mole anda botaneando, dónde anda comiendo y saber qué lugares chidos hay en Monterrey y en cualquier parte de la República o del mundo donde nos inviten. Hoy estoy en un lugar que acaba de abrir un amigo que está sensacional. Aquí en Avenida Universidad, número 100, en el local 6, se acaba de abrir un lugar que es especial para nosotros, los hombres, y también para las mujeres. Este tipo de tabernas donde puedes tomar una buena cerveza y comer buena comida y ver deportes y estar checando, obviamente, las peleas de box, el fútbol, lo que tú quieras y pasar un buen rato. Hoy quédate motoneando con la Mole porque estamos aquí en Little New York. ¡Venga! Lo que me gusta es los ingredientes frescos, la carne, 100% de res, y sobre todo que es una hamburguesa barraza acá como la Mole. No es esas hamburguesías flacas así que no voy a llenar. Le echan su jamón, le echan su queso amarillo, es tan sensacional. Y ahorita le vamos a dar un llegue a esta hamburguesa. Mira nada más. Mira nada. Esa es la de nosotros. Es una combinación de a la plancha con parrilla, está sensacional. Venga toda la raza, recuerden que está en Avenida Universidad, número 100, ¿verdad? El número 100, el número del lugar de aquí, número 100, es en el local 6. Oye, ¿quieres ver los partidos de Rayados? ¿Quieres ver la pelea de Paqueado? ¿Quieres ver la pelea de tu vieja? Si quieres, aquí la puedes ver, hombre. Cerveza bien helada, puedes venir con tu novia, puedes venir con tu novio, con quien quieras, pasar un buen rato. Ahorita vieron las imágenes del lugar. Para la gente que no conoce Nueva York, pues mira nada más. Mira nada más esta belleza, ¿eh? No. Sensacional, ahí andamos estorbando, ya le vamos a preparar. Y ahorita vamos a ver allá en la barra, allá donde están las sillas, los diferentes productos para que ustedes, oye, un día abren, por ejemplo, abren desde la 1 de la tarde, ¿qué días? De domingo a jueves, desde la 1 de la tarde, oye, vienes a comerte una raza a la oficina, o el fin de semana te traes. O la chica que estás quedando. Ay. Y luego le dices, oye, ¿cómo le dicen al chef? Kiko. Kiko, dígale a Kiko que me haga una con amor ahí. ¿Sí o no? A ver. Chécate esto, carnal. Esto es una mujer con amor, estilo Nueva York. Nueva York. ¿Sabes qué? Nueva York se vino aquí a San Nicolás y ustedes lo están probando. Ahorita lo vamos a probar con su lechuguita, su aguacatito, las papitas, mira, doraditas. Estas sí son papas y de gajo bueno, del bueno. Pero bueno, seguimos embotaneando con la Mole. Ahorita les voy a presentar, los platillos. Y sigan ahí, está pasando sus redes sociales de mis amigos de Little New York, aquí en San Nicolás. Avenida Universidad, número 100, local 6. No tiene pierde. Toda la raza que va embotaneando con la Mole, se lo recomiendo ampliamente. Échense la vuelta para acá. Seguimos embotaneando con la Mole. Estamos aquí en el paraíso. Les había dicho que Estamos invitados con mi compadre Ricardo Rodríguez, que es el propietario de Little New York, un subconcepto muy chido aquí en la ciudad de San Nicolás, que está en la universidad. Aquí en lo que es el número 100, frente de un otro restaurante de pollo frito ya muy conocido, acaba de abrir hace unos meses y estamos invitando a toda la banda que le caiga. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Todo bien. Todo bien. Oye, pues yo maravillado, pues teniendo por el mundo, hemos ido a varios lugares, a restaurantes, y quieras o no, para estar en Botanero con la Mole, es el concepto, la comida, el lugar, el ambiente, y yo creo que cumples con todos los requisitos, hermano. Está muy padre, felicidades por tu negocio. ¿Cuánto llevan? Unos meses, ¿no? No, pues llevamos una semana. ¿Una semana? Están abiertos desde la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde. ¿Pueden venir a comer la raza? Pueden venir a comer 100% familiar. De domingo, jueves, estamos de 1 a 12 y viernes, sábado de 1 a 1. Ya está, aquí puedes traer a novia, puedes traer a quien tú quieras. Pueden tener los partidos, ahorita está la UFC, las peleas de la UFC. Ponen, van a, bueno, depende de cuándo se pase el video, creo que es unas cuantas semanas. Digo, ya cuando usted lo esté viendo, lo mejor ya peleó paqueado, pero pueden ver otras peleas de box. Pasa los juegos obviamente de Tigres y Rayados, no tiene pierde. Y bueno, puede venir con la familia, con los amigos, es un lugar tipo taberna, así en Nueva York. Si la gente quiere ir a Nueva York, los que no, pues van a sentir que están en Nueva York. Venir a platicar con un amigo, cerrar un negocio, simplemente juntarse los martes, los miércoles con la raza, echarse unas cervecitas, pasarse a gusto en la barrita estilo pues bar de Nueva York, ¿no? De que puedes estar hasta platicando con el barman si traes te cortó la novia, ¿no? Gracias. Pero bueno, y bueno, hay aquí la gran variedad de productos que estoy sensacional. Ahorita voy a probar algunos porque son muchos. Puedes pedirme ahí la cerveza, lo que es un tamatito. Mira nada más. Te voy a dar un llegue, compadre. Está. Voy a agarrar, es que yo me mancho mucho, pero con la raza. ¿Esta qué? ¿Cuánto trae de cerveza? Yo ahorita trae 3 litros de cerveza. 3 litros de cerveza, llegas con la banda, te juntas, empiezas ahí a pedir. A ver, échame uno para. Pues es que ya me dio la sede la peligrosa, como es. Pero bueno, vamos a platicar de lo que maneja. Pues está sensacional, Saludos a nuestros amigos de Tecate, hombre. Pues si quieren patrocinar el Botaneando con la Mole, pues aquí le ponemos Tecate aquí abajo, Somos muy. Normalmente vamos mucho a la Tecate para ir a conseguir refrescarnos, ¿no? ¿Cómo es el canal de la Mole? Pues lo disfruto, pero bueno. Vamos a lo que es lo bueno. Tenemos diferentes, una entrada, si lo puedes checar acá mi querido Rolly. Pues vienen las chicken strips. Boneless. Está un llegue. Es blue cheese. Blue cheese. Ranch. Y una salsa chipotle pequeña. Puro pollo, carnalera. Puro pollo, no, porque luego es que llegas uno y todo el empanizado es más que el pollo. Aquí se ve el pollo, carnal, sí, es el pollo. Mira más esta hermosura que tiene aquí. En Nueva York normalmente se caracteriza los hot dogs de los puestos en la calle. Obviamente hay unos muy buenos, le voy a dar, este es uno de ellos. De hecho hay un restaurante muy famoso en Nueva York que se llama el Great Papayas. ¿Cómo no? Se llama el... ¿Cómo se llama ese papá? Se llama el Great Papayas. A ver. Salchicha 100% de res. Trae queso cheddar, trae rufles, le pusieron pico de gallo, jalapeño. Tú lo haces a tu gusto. Oye, buena salchicha, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Te gusta picosito con jalapeño? Si no, con picosito y jalapeño. Eso tú lo preparas a tu gusto. Órale. Aquí tengo cuatro hermosuras que es de respeto, ¿eh? Monterrey se caracteriza, carnales, porque la raza les gusta comer bien. Andamos con pequeñeces. Y la verdad, cuando uno va a un restaurante con la novia o que va con la familia, quieres comer a gusto, quieres comer bien y quieres llenar, ¿no? Mira, aquí está. Hamburguesita es una tipo hawaiana. Trae lechuga, tomate, cebolla, la piñita es asada. Y trae, pues, el tocino, carnal. El jamón, queso amarillo. Acá también tengo esta hamburguesita que trae champiñones. ¿Trae tocino? ¿Qué más trae? Trae tocino, trae champiñones, trae queso, jamón, aguacate, lechuga, tomate, cebolla. Hombre, no. ¿Qué es esta hermosura, carnal? ¿Qué tenemos acá? Este es, se llama Special in Town. ¿Qué trae? Trae arrachera, trae aguacate, tocino, cebolla caramelizada y nuestros salsitos chipotle. A ver, mira nada más esta hermosura. Esta es la Liberty Burger. Esta trae barbecue, trae tratadito de cebolla, trae tocino, trae cura lechuga. Y mire, carnal, mire, estas sí son hamburguesas, mira. Nada más están así de cada chiquitas y flaquitas. Y mira nada más, para los que son así, mira, cuando vengan, ¿este cómo se llama? Este se llama las Yankee Ribs. Las Yankee Ribs. Cuando ustedes vengan aquí la primera vez, que lo vieron por Botaneando con la Mole, le van a decir, oye, compadre, yo vi a la Mole y le di un llegue a la Yankee Rip, échame unas a mí. Miren nada más, con tu elotito asado y las costillas, no, me se deshace, carnal, se deshace. Ahorita lo voy a cortar. No quiero faltarle respeto a nadie, pero le voy a dar un llegue a esa. Ahorita las cortamos, compadre, no falla, no pasa nada. Déjame darle un llegue a esto, compadre. Mira nada más, esta trae arracherita. Ahí se ven los trozos de arrachera, que mira nada más. No, hombre. No, sin palabras. No, pues, permiso, tú edítale, güey. El aguacate, quesito. Oaxaca, ¿no? Les digo una cosa, aquí no se andan tocando el corazón, ¿eh? O sea, le echan aguacate, no son caciques, ¿eh? Ah. Está sensacional. La verdad, de verdad se le pongo sus 5 estrellas, es un lugar muy rico. Mira, le voy a dar un llegue a las... ¿Cómo dijiste que se llaman? Yankee Ribs. Yankee Ribs. Están cocinadas estilo Texas. ¿No? Pañaditas con el... Una carnación. Se queda... No, me trajo un hueso. Mira. El huesito lo dejas pelón. Carnal, qué buenas están, ¿eh? Y la salsa que tú le dices, la... ¿Una receta tuya? No, no, la verdad, quieren pasar un buen rato, venir con la novia, con el novio, con los amigos, vengan a Little New York. Está apareciendo la pantalla. Les voy a recomendar, también va a aparecer en pantalla el Twitter y el Facebook, que por cierto les voy a estar ahí programando en mis redes sociales para que lo sigan. Ahí van a checar promociones, fotografías de la comida, en el Facebook también. Si va a haber promociones de 2x1, la cerveza, todo eso, todo lo pueden checar en sus redes sociales, que lo van a poder checar ahí en @lamolechida. La verdad, carnalito, pues, ¿qué te puedo decir? Felicidades, que tengas éxito con este gran negocio. Gracias. Invitar a toda la gente que se eche la vuelta a los partidos de Rayados. Aquí está el Universitario, aquí en corto, aquí de volada, no entraste al uni, échate la vuelta acá, aquí ves el partido, enclimado, con cerveza, nadie te va a echar nada atrás en la espalda, ni van a andar canasteándote a tu señora. En el estadio de los libres, va, que no salen los libres y locos. Aquí ya te tratan como rey. Recuerda, no tiene pierde, agarras los civiles por Nogalar, agarras a la derecha universidad. Todos saben dónde está Avenida Universidad. Y lo que es la estación del metro de Anáhuac, está muy de volada. Te regresas, ahí por la estación del metro hay un retorno. Y está en el número 100, en el local 6. Está enfrente de la universidad, o sea, está sobre la universidad. Y bueno, tendrás la oportunidad de gustar hamburguesas, estas deliciosas entradas con alitas, tienen aros de cebolla, ensalada, mira, para... Y nada más. Para la gente que le quiere pegar al dietitas, esta ensaladita con arrachera. Hombre, mira, y esa arrachera de la buena, miren a... Oh. ¿Ya vieron ustedes al cocinero que le pone amor? Desde Malasia. Así que sígalos en Twitter y en Facebook. Vamos a estar pasando aquí el Twitter y el Facebook. Yo sigo aquí con mis amigos de Little New York. Y bueno, estén muy pendientes qué vamos a estar haciendo con nuestros amigos, yo en mis redes sociales. Carnal, pues felicidades. Me dio mucho gusto venir a tu negocio. Le ponemos así 5 estrellas botaneando con la mole. Yo sé que hay mucha raza que hay botaneando con la mole en YouTube y que van a los lugares donde les digo. Recuerden, cuando vengan, pidan lo que quieran, pero cuando si andan acá hambreados y quieren pegarle al cavernícola, se piden unas New York, unas Yankee Ribs. Me dijo la mole. A ver, aparte, si no quieres salir de tu casa, nos llamas. A ver, ¿cómo está la onda? El 82-44-10-11 y te lo llevamos a tu casa. 82-44-10-11, a la limitada, que es por aquí, marcas y te lo llevan a tu casa. 82-44-10-11. Así que a marcar, señores. Muchas gracias, seguimos aquí en Botanero con la mole. Ahora nos tocó venir aquí a Little New York, un lugar muy chido en la ciudad de San Nicolás, bueno, en la ciudad de Monterrey, y bueno, donde puedes venir con toda la familia, con todos los amigos, y quiero que sean, oye, júntense aquí, hombre, el juevesitos, el martesito, las mujeres que cumplen años, aquí se juntan los camaradas, ya lo saben. Botaneando con la mole, con un servidor la mole, y mi compadre Ricardo Rodríguez, ¿no? Rodríguez, dueño de aquí de Little New York. Lunes y martes, cheven 15 pesos. A ver, venga, lunes y martes, cheven 15 pesos. Cheven 15 pesos. No me vas a sacar de aquí, hombre. No me vas a sacar. Es más, aquí está lunes y martes, tarritos, 15 pesos, picante indio, miércoles litros de cheven, 45, no, hombre. No, me vas a querer correr. También tenemos acá los jueves de 5, ¿qué? 5 litros más un río sampo. Pues bueno, ahí viene la promoción, sábado y domingo, de 6 cheves por 135. La verdad, precios muy accesibles, precios justos. No hay precios accesibles, es precio justo. De que te dan un buen servicio y es un precio justo. Muchas gracias, señores. Esto fue Botaneando con la Mole. Síganme en redes sociales, @lamolechida o soy la Mole Chida, y van a estar viendo ahí cómo les voy a estar repitiendo a mis compadres porque traen todo el flow. Seguimos aquí en Little New York.